Viernes 30 de abril, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en Patriarcas y Profetas, Abraham en Canaán, páginas 125 a la 140. La prueba de fe, páginas 141 a la 151. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él, pero no vaciló en obedecer al llamado. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. Dios había hablado, y su siervo debía obedecer. Para él, el lugar más feliz de la tierra era donde Dios quería que estuviese. Patriarcas y Profetas, páginas 118 y 119. Cuando Abraham entró en Canaán, el Señor se le apareció y le dejó en claro que si bien él iba a residir temporalmente en la tierra, ésta le sería entregada a sus descendientes. Génesis capítulo 12, verso 7. Dios repitió esta promesa varias veces. Génesis capítulo 13, versos 14, 15 y 17. Capítulo 15, verso 13, 16 y 18. Capítulo 17, verso 8. Capítulo 28, versos 13 y 15. Capítulo 35, verso 12. Unos 400 años después, en cumplimiento de la promesa, Génesis capítulo 15, versos 13 y 16, el Señor anunció a Moisés que sacaría a Israel de Egipto a una tierra que fluía leche y miel. Éxodo capítulo 3, versos 8 y 17, capítulo 6, verso 8. Dios le repitió la promesa a Josué. Josué capítulo 1, verso 3, y en los días de David se cumplió en gran parte, pero no totalmente. Génesis capítulo 15, versos 18 al 21. Segunda de Samuel capítulo 8, versos 1 al 14. Primera de Reyes capítulo 4, verso 21. Primera de Crónicas capítulo 19, versículos 1 al 19. Ahora lee Hebreos capítulo 11, versículos 9 y 10 y versículos 13 al 16. Estos versículos dejan en claro que Abraham y los demás patriarcas fieles veían a Canaán como un símbolo o un auspicio del hogar definitivo del pueblo redimido de Dios. En el contexto de pecado, no es posible ningún hogar permanente. La vida es pasajera, como neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Santiago capítulo 4, verso 14. Como descendientes espirituales de Abraham, nosotros también debemos darnos cuenta de que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos capítulo 13, verso 14. La certeza de la vida futura con Cristo nos mantiene firmes en este mundo presente de cambio y decadencia. Preguntas para dialogar. 1. ¿Qué efecto debería tener la promesa de Dios de una tierra nueva en nuestra experiencia cristiana personal? Compara con Mateo capítulo 5, verso 5. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Apocalipsis capítulo 21, verso 9 y 10. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. 2. La verdadera grandeza debía resultar del acatamiento a las órdenes de Dios y de la cooperación con su propósito divino. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 306. Analiza lo que significa esta declaración. Resumen. Promesas. ¿Cuán preciosas son para el creyente? ¿Se cumplirán? La fe responde que sí.